El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Claro que sí, cinco continentes reunidos aquí en Tradición Musical. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les doy el más cordial saludo. Mi nombre es Darío Males y estamos arrancando una edición más de Tradición Musical. Estamos en compañía de Daniel Castellanos desde la cabina máster y vamos ya dándoles esta bienvenida a este programa que el día de hoy es para música autóctona, música de Japón. Vamos a estar también con algo de la música de la India, con información también y también por supuesto música ecuatoriana. Les cuento que hoy estamos en martes 13, ni te cases ni te embarques, un día de mala suerte, no sé. Acá nosotros les vamos a contar un poquito sobre el origen de este mito, sobre el martes 13, de huirle al martes 13, ¿no? No para asustarles, sino para estar un poquito informados, ¿no? Para saber dónde fue que nació este mito de huirle al martes 13, el esconderse del martes 13, ¿no? Vamos a contarles eso más adelante. También tendremos información cinematográfica, algo de información de cine, también con algo de información sobre la música, los instrumentos andinos, y también sobre uno de los países casi continentes, me refiero a la India, sus atractivos y también sus contrastes, ¿no? Entre la belleza y los problemas que tiene la India. Es el momento de entregarles información cultural, también con algo de música autóctona de diferentes lugares del mundo. Mi nombre es Darío Males y les reitero la bienvenida. Esto es Tradición Musical y arrancamos desde la India con un tema musical. काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया ना से खोले ना मुझसे बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले ना से खोले ना मुझसे बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले हटा दूं खटाओ में कहीं छुपना है तो सावन बुला दूं कोई उड़ता हुआ पंछी बता देगा ठिकाना जहां से दिन निकलता है इसी की लेते आना महुआ महुआ महका महका महका महका महुआ महुआ ओरे काची काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया ना से खोले ना मुझसे बोले रख के आंखों से तोले हाँ तेरा कोई परिचय हो तो ऐ सुंदरी बता दे, बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे। हे परदेसी मुझे भूल जाएगा कहीं पे, देवर चन्न पहन लूं से गहना चमक के। महुआ महुआ महका महका महका महका महुआ महुआ। ओरे काची काची की गुड़िया, होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया। हना से खोले ना मुझे बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले। सुनियो सुनियो मिसरी से मीठी, आंखों में बंद है बात रसीली। हना से खोले ना मुझे बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले। ना ने खोले ना मुझे बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले। Ahí teníamos el tema Orecachi, una canción tradicional con unos ritmos autóctonos desde la India. Bueno, yo les había comentado que estamos en martes 13 de enero del 2015. Martes 13, y el dicho nos dice, martes ni te cases ni te embarques, ¿verdad? Y bueno, muchas veces estos pequeños refranes están ahí un poco pululando, flotando en el vox populi de las personas. Se pasa de generación en generación y a veces se los asume como naturales, como cosas que en realidad son la... que son reales, ¿no? Un martes de mala suerte. Pero ya vámonos un poquito en la historia, vamos a tratar de encontrar algunas razones de ese martes 13. Y bueno, existen algunos datos interesantes, ¿no? Datos interesantes que, si bien es cierto, no apuntan a un martes 13 de tragedia que ha tenido su lugar en la historia, pero sí señalan algo con martes y también algo con 13. Bueno, nos cuenta, según la leyenda, cuenta que la creencia del martes 13 de la mala suerte se remonta a los vikingos, quienes aseguraban que el invitado número 13 a la cena del Valhalla era Loki. Recordemos, del Valhalla es parte de la mitología vikinga, en donde se reúnen los dioses vikingos. Y bueno, el invitado número 13 era Loki, dios del mal, espíritu de la muerte. Otra de las historias cuentan que en la última cena realizada por Jesucristo, el invitado número 13 era nada más y nada menos que Judas, quien posteriormente lo traicionaría. Martes el nombre del martes, del día martes, se debe al planeta Marte, identificado también por los romanos como el dios del mismo nombre, que encarnaba a las guerras, la sangre y también la violencia. Lo mismo sucedía con sus antecesores, los griegos, quienes aseguraban la influencia de Ares, que también se representaba por el planeta Marte, aseguraban a ese dios como el dios del desastre, de la violencia y también de la sangre. Sin embargo, a pesar de eso, aún no existen datos en los cuales se una exactamente el martes, el día martes, con el 13, el número 13. Vamos a ir luego posteriormente averiguando un poquito más, a ver si llegamos a esa precisión. A continuación vamos a continuar con más música. Es momento de un albazo y se viene el tema Solito. Thank you. Y bien, ahí teníamos ese sonidito con un sabor bastante andino, ¿verdad? El tema Solito, un albazo, que si mal no estoy es de autoría de Enrique Espín Yepes, de este gran músico que aportó grandes temas de la música mestiza y la música también indígena a las partituras nacionales. Continuamos un poco pensando, más bien especulando en torno al martes 13. En las culturas hispanas, El día de la mala suerte ha sido directamente señalado como el martes 13, ¿no? Este martes en el cual, como ya les había dicho sobre este refrán, ¿no? Martes 13 o martes ni te cases ni te embarques, ha llegado a tal punto en ciertas personas que tiene mucha influencia este mundo un poco esotérico, un poco místico, en el cual se huye del martes 13. Algunas personas se encierran un martes 13 y en realidad piensan en no salir de su casa, no asumir riesgos, en realidad quieren saltarse ese día, pasar un miércoles 14, ¿no? Eso muchas veces depende también de las culturas en las cuales uno se forma, también un poco del conocimiento del cual uno se arma en los años del desarrollo. Así que al margen de que exista esta tendencia, hay personas que rompen, ¿no? Rompen esta tendencia y en realidad no le dan mayor importancia al martes 13. Martes 13 igual un día normal, un día al cual hay que salir a trabajar, hay que seguir cumpliendo con las actividades que uno tiene, con sus compromisos, y bueno, pasa completamente desapercibido este día. Pero como les digo, existen otras personas que tienen cierta fobia al martes 13, personas que tienen cierta creencia en este tipo de misticismo en torno al tiempo, así que toman las mayores precauciones. Pero no se crean, también existen casos en los cuales grandes empresas también evitan el número 13. Tanto así que en algunas sociedades el número 13 ha sido omitido en números de edificios, en números de departamentos o también en patentes de vehículos. Y bueno, pasándonos del otro día que también se huye, de martes 13 al viernes 13, este también tiene tiene dos orígenes, ¿no? Un origen contemporáneo que estaría asociado un poco a la película Viernes 13, que se dio en Hollywood y que de alguna manera ha mostrado un escenario trágico de un Viernes 13. Y también tiene un primer origen, que es un origen histórico y que también nos remonta a las culturas vikingas, donde nos dicen que en la cultura vikinga existe la diosa Brig, que en latín significa viernes. Y esto ha sido asociado un poco por el invitado número 13 del Valhall, que era el dios de la muerte. Entonces, de esa manera se une a Viernes 13, ¿no? Que usualmente eso pega más en las culturas anglosajonas, en las culturas del norte de Europa y también parte de Norteamérica, en donde ellos tienen esa raíz histórica, pero que posteriormente la han resurgido en lo que es el cine. Has resurgido en lo que es la película Viernes 13. Vamos con más música, vamos con música japonesa, algo de la música autóctona de Japón, y luego estaremos ya hablándoles de esta película que fue muy taquillera en su momento. Y bien, ahí teníamos la música tradicional autóctona del Japón, la cultura en el cual se dice nace el sol, ¿no es cierto?, allá por el Japón. Vamos a continuar con un poco más de información, ya para ir cerrando este pequeño bloquecito en el cual hemos hablado un poco sobre el martes 13 y nos hemos deslizado para llegar al viernes 13, ¿no? Les había contado un poco sobre cómo nació también ese temor por el viernes 13 dentro de la cultura vikinga. Pero también vale la pena señalar que acá en la región de Latinoamérica, esa visión del miedo del viernes 13 también se deriva un poco por las industrias culturales, y entre un elemento de esas industrias tenemos a la industria cinematográfica. Les cuento que hace varias décadas apareció en el cine, en las carteleras del cine, la película Friday the 13th, que quiere decir viernes 13, ¿no? Y bueno, esta es una película de terror estadounidense protagonizada por Wesley Palmer y Adrian Klein, dirigida por Sanj Cunningham. Y bueno, esta cinta nos cuenta un poco de manera clásica, ¿no?, en la narrativa clásica de Estados Unidos, esa visión del terror, del monstruo que va detrás de los chicos y trata de matar, ¿no? Personalmente, acá con Viernes 13, después de tener una perspectiva ya lejada, una perspectiva ya con años de madurez, ¿no? Resulta un poco inverosímil las relaciones, ¿no? Porque muchas veces el protagonista de esta película, Viernes 13, teníamos a Jason, que iba con el machete y caminaba lento, mientras que las víctimas de la cinta corrían, dígase, 30 kilómetros por hora como mínimo, pero el tipo daba 3 pasos y ya las tenía ahí. Faltaba estirar las manos y tenía ya con el machete, ¿no? En realidad son parte de una cinta que asustó a muchas generaciones. Y bueno, después de esa película fue tan taquillera que se hicieron 12 producciones más hasta el 2009. En el 2009, recordaremos, esta cinta finalizó, si mal no estoy, con el encuentro de dos grandes figuras del miedo de la cinta, del miedo cinematográfico. Por su lado, Jason, en la cinta Viernes 13, y también estaba Freddy Krueger, el monstruo de los sueños, el monstruo de las pesadillas, ¿no? Con esta pequeña intervención vamos cerrando ya lo que sería el viernes 13 y también el martes 13. Hoy, martes 13 de enero, ¿no? Vamos cerrando y nos vamos con más música autóctona, en este caso ecuatoriana. Tono de pingüino. Teníamos este tema que se ha denominado Tono de Pingüino y que bien vale la pena mencionar, que es recogido de una compilación musical que los trae Juan Mulio Sandoval en su libro Música Patrimonial del Ecuador. Este tonito entre el tambor y el pingüino, esta pequeña flauta, se lo utiliza mucho en lo que son los Corpus Christi de los danzantes de Bujilí. Ahí en realidad ese sincretismo cultural entre la cultura mestiza, la cultura indígena, se sobreponen y crean una nueva expresión, la nueva expresión que le encontraríamos ahí sería los danzantes de Pujilí, quienes han tenido la oportunidad de ver cómo danzan. En realidad es una especie de marcha militar, van danzando de izquierda a derecha, con un cetro en sus manos y al son del tambor, ¿no? Al son del tambor y ese pequeño pingullo. Yo les quiero conversar un poco sobre este instrumento que se considera que es de origen quichua y también aymara, debido a que existen rastros de este instrumento tanto en la parte de Bolivia hasta la parte de la Sierra Norte, de los Andes Nortes, como es Ecuador. Este pingullo actualmente son interpretados por comunidades mestizas, ¿no? Esta flauta se cree también ha llegado a ser utilizada en algunas localidades de Argentina. Una peculiaridad principal es que cuenta con una flauta bastante pequeña, ¿no? Lo cual le ha disminuido un poco su participación en la música folclórica contemporánea, debido a que su sonido es mucho menor que las quenas o las otras flautas más grandes, ¿no? Como los rondadores, que también son instrumentos de viento. Por su sonido un poco agudo es que generalmente este tipo de instrumentos se los utiliza en temas musicales en los cuales son solo el pingullo o un instrumento de percusión como sería el tambor o otro instrumento que les acompaña, más no otro instrumento que pueda llegar a opacar el sonido del pingullo, porque como les digo es un sonido bastante delgado, un sonido que fácilmente puede ser opacado por otros instrumentos. Ahí teníamos el pingullo desde acá, desde Ecuador. Nos vamos hasta Perú para escuchar un tema que se titula Huipala.

Bien, ahí teníamos el tema La Chulla Quiteña, y con esa canción estamos regresando a la segunda mitad de su programa Tradición Musical. Son ya las 15 horas y 34 minutos. Les quiero comentar un poco sobre este tema musical. Se llama La Chulla Quiteña y es interpretado por una rondeña, en el, lo cual vale la pena un poco explicar, ¿no? La rondeña es muy similar a la estudiantina y esta es una formación musical que tuvo larga difusión en el Ecuador. Es un formato instrumental de cuerdas pulsadas cuyos instrumentos musicales tienen origen europeo. Ahí en la estudiantina figuran instrumentos como la mandolina y también la conocida como los bandolines. Por parte de la mandolina, este es un instrumento de origen italiano, de caja acústica abovedada y de cuatro cuerdas dobles. También es muy similar al instrumento de laúd. Este tipo de instrumentos han sido muy... En su momento tuvieron mucha importancia, estamos hablando en la época de la República. También existe el instrumento del bandolín de 15 cuerdas y 5 órdenes, es el nombre propio del instrumento ecuatoriano de cuerda, cuya versión original viene de Europa. Así le denominaban, ¿no? El bandolín de 15 cuerdas y 5 órdenes, parte importante de nuestro patrimonio musical. Existen varios de estos instrumentos en el Museo de Instrumentos Andinos de aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes yo les hago la cordial invitación a que se den cita, conozcan sobre estos instrumentos, porque existen algunos que tal vez son parte de la naturaleza, pero en las culturas autóctonas servían para hacer música. Caparazones de tortugas, caparazones de armadillos, son parte de esos instrumentos musicales de las culturas, ¿no? También están los instrumentos de cuerda, como les acabo de señalar, la mandolina, el bandolín, algunos violines del siglo XVI, siglo XVII, muy importante para que uno pueda darse la idea de esos grandes pasos que ha tenido la evolución de la música, ¿verdad? Vamos a continuar con más temas musicales. Es momento de irnos hasta la India, volver a la India para escuchar algo tradicional de este país. Chum. Bien, ahí tenemos algo de la música tradicional de la India, uno de los países que se encuentra en mucho auge. Les cuento que este gigante asiático bordea los 1.100 millones de habitantes. ¿Se dan cuenta cuántos ecuadores estarían en ese territorio, en ese lugar del continente asiático? 1.100 habitantes. En realidad, faltarían muchos años para que Ecuador pueda llegar a esa cifra récord de habitantes, ¿no? Una de las demostraciones culturales que tiene este país es su influencia entre Pakistán, ¿no? Ha tenido desde hace varios años una gran influencia entre Pakistán, y en los últimos años la India ha crecido y al punto de ubicarse en este conglomerado de los BRICS, estos países emergentes que posteriormente se prevén como las futuras potencias, ¿no? Está Brasil, Rusia, está India y también está China. China también es un gigante al lado de otro gigante, al lado de la India, por supuesto. Uno de los grandes atractivos que tiene la India es el Palacio del Taj Mahal. Este es un mausoleo de mármol blanco que el emperador Shah Jahan de la dinastía Mughal hizo construir en memoria de su tercera esposa. La construcción de este gran complejo duró cerca de 20 años, debido a que arrancó en 1632 y finalizó en 1653. Es una de las joyas que legaron los musulmanes tras 7 siglos de reinado en el subcontinente, en ese subcontinente de la India, ¿no? También les quiero contar que otro de los atractivos, y que se le conoce como el Triángulo de Oro, es un complejo un poco urbanístico de la India, del país de la India, debido a que se destaca entre Delhi, la Nueva Delhi, que es la capital, y la Vieja Delhi, esta ciudad, ¿no? Y esto se destaca porque es un conglomerado urbano en el cual se demuestra, por un lado, la tradición india, también está presente la tradición de los musulmanes que tuvieron su presencia ahí en ese país, y también la influencia de los años de la colonización británica. Hay que recordar que Gran Bretaña tuvo como colonia a la India durante no más de un siglo, pero sí los tuvo hasta inicios de 1900, hasta inicios del siglo pasado, el siglo XX. Entonces, esas tres culturas, esos tres periodos de dominación confluyen en este lugar, como lo han denominado, el Triángulo de Oro, donde está presente la Vieja Delhi, la Nueva Delhi, y también un conglomerado con ciertas influencias de la colonización británica. Con esta información cerramos el capítulo de la India en la tarde de hoy y nos vamos a mantener aquí en el Ecuador. Nos vamos con una canción de cuna que se llama Niña Pimi. teníamos esta canción de cuna, Ñañi Pimí, una canción que es ejecutada por Martín Malán, de la comunidad de Pulucate, en Colombia, la provincia de Chimborazo. Esa es parte de la colección y también de la investigación de Mario Godoy, un musicólogo que la próxima semana, ojalá, le vamos a tener por acá visitando los estudios, para hablar sobre una muestra pictórica y también una investigación. La muestra pictórica se va a estrenar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para hablar sobre la investigación del Hawái, sobre este canto de la cultura puruguay, este canto a la cosecha, vamos a ver si le hablamos por acá con Mario Godoy para que nos cuente sobre los resultados de esta investigación que lo realizó en Chimborazo. Esto es un poco para adelantarles lo que se vendrá la próxima semana, pero eso será la próxima semana. Vamos a contar con Mario Godoy. A continuación, vamos a seguir con música. Es momento de tener algo de la cultura afroecuatoriana que hace algún tiempito no ha estado sonando aquí en Tradición Musical. Una marimba hace falta escuchar aquí. Los temas más icónicos de la cultura afroecuatoriana presentes aquí en Tradición Musical, Caderona, desde la costa pacífico de nuestro querido Ecuador, la cultura afroecuatoriana presente aquí, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a escuchar episodios, recordar esos capítulos de la historia cultural que nos trae un 13 de enero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de enero. 1947, fallece en Quito Sixto María Durán, compositor de la obra Patria, que en el gobierno del presidente Rafael Correa es su canción insignia. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Bien, estamos acá de regreso en Tradición Musical. Escuchábamos esos capítulos de la historia, ¿no? Estábamos conociendo, o algunos tal vez recordando, al autor de esta canción Patria. Patria, una canción que en estos últimos años la hemos escuchado en varios medios, ¿verdad? Existe, la música está compuesta por algunos protagonistas de carne y hueso y también otros protagonistas de metal, de cuero, de madera. Me refiero a los instrumentos. Hay algunos instrumentos que, si bien es cierto, son más populares que otros. En el caso de América está la guitarra, un instrumento que es popular tanto en América como en España. Estará por ahí el tambor. Están los instrumentos de viento, del saxofón, y también por supuesto un instrumento de viento que ha sido popular y compartido esa popularidad en Europa y también en América. Me refiero al acordeón. El acordeón suena en el tango, suena también su primo ahí, el bandolín, el bandoneón, sí, gracias por la corrección, el bandoneón, y también suena el acordeón, también suena en la música tropical, en la música del Caribe, suena en la cumbia, suena en los vallenatos, y también suena en el centro de Europa, y es precisamente a donde nos vamos con el siguiente tema que se denomina El Acordeón en el Mundo. Por Orchí, la miserada. Беркам на дардик лица, пане ви како добила, ви поштене га можа. На средо језера на оток, хир позвања звон желја. Липам на ден сончнем јутру, јо је звабил глас срца. Mlačo nar je zaveslal, se prijazno ji nasmihnil in pokimal jim pozdrav. Lepše zarje kot je jutro, še ni videlo dekle. Zdaj je videla, kdo sanja, ji je trkal na srce. Znam te jaz, dekle, za te zvon želja je pil. Kadarkoli svojim čonom sem, ja na oko prihitil. Dolgo že poznam te jaz, dekle, za te zvon želja je pil. Kadarkoli svojim čonom sem, ja na oko prihitil. Thank you. mi videla dekle. Zdaj je videla, kdo sam jak, ji je trkal na srci. Le še prej, ko cel oglasil, sončni dan je zvon želja. Se izpolni misel nižna, sem dekliškega srca. Se izpolni misel nižna, Bien, ahí tenemos el acordeón en el mundo desde Europa Central. Recordamos que ese instrumento es muy difundido en esa región de Europa, tanto Hungría, Bulgaria, parte de Alemania, parte también de los Balcanes, se utilizan bastante el acordeón. Vamos cerrando ya la edición de la tarde de hoy de Tradición Musical. Agradezco el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster. Yo les invito a que sigan en compañía de los 940M. Se viene ya el programa Infractoras de Mente y que bueno, después de eso también nos acompañen en los demás programas. Punto Diverso también va a estar a continuación. Mi nombre es Darío Males y les recuerdo que la invitación con Tradición Musical va a ser para el próximo viernes. Vamos a estar despidiendo la semana con esa música festiva, tradicional, y también con esa música de tradicional, pero también con arreglos modernos. Música para viernes va a ser el plato fuerte para este fin de semana, ¿no? Nos despedimos. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical. Un programa producido y conducido por Darío Males.